sigo cantando hasta que amanezca. O sigo cantando hasta que amanezca. ¡Ay! Si no me dan de beber, toro. Si no me dan de beber, toro. Si no me dan de beber, toro. Si no me dan de beber, bríndame un palito que quiero tomar. Bríndame un palito que quiero tomar. Que la noche es corta y tenemos que andar. Que la noche es corta y tenemos que andar. Si no me dan de beber, toro. Si no me dan de beber, toro. Si no me dan de beber, toro. Si no me dan de beber. Esta es la parranda de los jibaritos. Esta es la parranda de los jibaritos. Dueña de la casa, bríndeme un palito. Dueña de la casa, bríndeme un palito. Uy, si no me dan de beber, toro. Si no me dan de beber, toro. Si no me dan de beber, toro. Si no me dan de beber. Venimos todito, donde nos comimos un buen lechoncito, donde nos comimos un buen lechoncito.